que se va por otro potrero. Óyeme Pascual, se la lleva el locotrero. Óyeme Pascual, se la come los borregos. Que se va para el matorral. Óyeme Pascual, que se va para otro.